Buenos días a todos. Hoy vamos a estudiar nada más los seis versículos en capítulo 4. Y antes, para ver esos versículos, necesitamos a comenzar a estudiarlos o a recordar en contexto versículo 24 de capítulo 3, capítulo antes, a donde dice: el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros y el Espíritu que nos ha dado. Y para comprender lo que Juan va a decir aquí en esos seis versículos, así como el capítulo completo, debes tener más que solo una confesión de fe. También necesitas encontrarte habitando en Dios. Necesito ser nacido de nuevo, a tener el Espíritu venidero dentro de ti. En otra manera, nada de esto tendrá sentido. Juan en capítulo 4 continúa la enseñanza para la iglesia acerca de los falsos maestros. En sus días, el problema mayor dentro de la iglesia eran los gnósticos. Y hoy no tenemos gnósticos, hay en verdad gnósticos en Vallarta, pero está escondido, casi difícil para encontrar su reunión. Pero tenemos otras doctrinas, otras iglesias, otros sistemas, cuando tienen más o menos el mismo enseñanzas. Entonces, por esta razón queremos a leer y entender, porque hay muchos falsos maestros, muchas falsas iglesias alrededor de nosotros. Por esa razón es importante que por nosotros estudiar los versículos en detalle y entender bien lo que dice Juan. Entonces, en el primero versículo dijo él: amados, no creéis en todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En ese tiempo de Juan, vivían bajo el dominio de los romanos, quienes que tenían todo tipo de oráculos, como en las películas, las mujeres, y siempre está diciendo cosas con los hojas de té, o los órganos de los animales, o otras cosas. Ellos tenían lecturas y sesiones del espiritismo. Así con las otras personas, aparte de los gnósticos, reclamaban tener el conocimiento espiritual y guianza espiritual. Yo estaba parte de la nueva era por 6 años, creo que sí. Es lo mismo, la gente con conocimiento secreto siempre está diciendo de nosotros podemos a discernir varias cosas de Dios si estamos parte de su grupo o estamos buscando de los órganos de los animales en un sentido, de una manera muy especial. Así que Juan dice que eso es esencial para probemos cualquier afirmación y el conocimiento o visión espiritual. La palabra probar aquí se refiere a probar cada espíritu en el mundo. Ahora, algunas personas leen esto, interpreten que debemos utilizar el don de discernimiento para determinar si es una persona en la iglesia, tiene un espíritu bien o no bien en la iglesia, un espíritu de los demonios como augurio, el espíritu de la lejuria. Y las personas, creo que sí, a veces está hablando conmigo y sus intentos eran bien para ayudar a la iglesia, yo entiendo esto. Pero bueno, lo que él está hablando aquí más de todo es para identificar de doctrina, de cuál es la doctrina bien o mal, no solamente la persona. De Dios va a darnos entendimiento más y más de las personas raras en la iglesia, yo creo, los falsos maestros. Pero la mejor método para conocer si una persona tiene un espíritu malo es para investigar su doctrina. Eso es lo que él está diciendo aquí. Lo que él quiere darnos es la prueba mejor en toda la Biblia. Aquí en versículo 2, él dijo, y en esto conocéis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. En esto conocéis. Aquí esa es nuestra palabra, conocer de nuevo. Juan utiliza esa palabra aquí como el conocimiento que te conecta con Dios y te da vida eterna. Una de las maneras que probemos, aseguraremos, esa palabra es difícil, que alguien reconoce a Jesús como Señor y Salvador, es la facilidad con la que se puede confesar a Cristo Jesús que venido en la carne. Suena muy fácil, es muy fácil, pero recuerden los gnósticos, ellos querían que habían recibido el profundo y secreto conocimiento de que Cristo era un Espíritu de Dios que había venido y habitado en un cuerpo humano que un hombre llamado Jesús. En su bautismo se llegó y se había abandonado en la cruz. Y Juan usa la propia comprensión de quién es el Cristo y dice que sólo así se puede reconocer el Espíritu de Dios. Si el Espíritu detrás del profeta maestro confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces ese Espíritu es de Dios. ¿Suena? Como dijo, simple. Pero es lo único que todos estos falsos maestros y dominios no pueden hacer. Ellos pueden tratar de engañarte, haciéndote creer en esas confesando a Jesucristo ya vino en la carne, pero cuidado, porque siempre está caminando el sentido, la definición de las palabras. Es siempre que se cambia la definición de Cristo, de Jesús y de carne, y cómo viene, y todas las cosas. Necesitamos escuchar muy astuto de sus palabras. Nota de Juan dice, Jesucristo, él pone el nombre y el título de Jesús juntos. Jesús en hebreo significa Jehová salva. Cristo en hebreo es la palabra Mesías y que significa el ungido. Así que Jesús es Jehová, el Mesías, el ungido que salva. Jehová, Dios, ungido que salva. Juan pone a propósito el título de Jesús con su nombre para poder describir con precisión quién es Él. Luego agrega venir en la carne y no dice dentro de la carne, como creen los gnósticos. La única enseñanza que verás consistente con cualquier falso maestro o religión falso, es que trata de separar el hombre de Jesús de lo que ven como el Espíritu puro siendo Cristo. Eso es lo que hacen los mormones, los testigos de Jehová, los hindús, Islam. Y ahorita en nuestra ciudad, Luz del Mundo, los mormones ven a Jesús como un extraterrestre de otro mundo y que era hermano de Lucifer y su papá física es Elohim. Él es un cuerpo físico. Así que Jesús no era Dios, vino al mundo y se convirtió en el Mesías, pero estaba separado de Dios. Cuidado con los mormones. Si siempre puede decir Cristo es mi Señor, Cristo es el Señor, pero ¿qué significan las palabras? No significa lo mismo. Cristo no puede ser Señor si es solamente un Señor, un hombre, y no tiene divinidad. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús está separado de Dios, es decir, que no es Dios. También creen que Jesús es el ángel Miguel, son lo mismo. Eso es lo mismo los mormones. Así que la evidencia indica que el Hijo de Dios era conocido como Miguel antes que venir a la tierra. Eso es su propio revista. Y dice, de él viene de Miguel. Y entonces no pueden admitir, no pueden definir cómo él es Cristo, el Señor Dios. Pero cuando los testigos están en su puerta, va a decir, no, somos cristianos, creemos en Jesucristo. Ah, pero ¿qué Jesucristo? La prueba está aquí en los versículos, van a leer versículo 2 y versículo 3, es tremendo para recordar los versículos aquí. Lo que más a mí sorprendido es lo que enseña Luz del Mundo, porque era mi primera experiencia en Vallarta, cuando yo fuimos una vez para repartir folletos alrededor de Luz del Mundo. Yo hablé con los directores ahí para decir, hey, son cristianos, vamos a compartir el Señor y a mandar gente a tu iglesia, pero ellos no quieren ningún parte de nosotros. Estamos llamándonos como pecadores y muchas cosas, raro. Eso es importante para conocer su doctrina, por número uno, son en nuestra ciudad, pero número dos, es una de las iglesias más grandes en México. Y una persona que investigó sobre Luz del Mundo escribió esto. La enseñanza de la doctrina de Cristo de Luz del Mundo, su cristología, es que el Espíritu de Dios, la palabra, se llama ese Espíritu de Dios, se llama la palabra, descendió a la tierra y entró en el cuerpo de un hombre llamado Jesús en el momento de su bautismo de Juan de Bautista. Enseña que en su nacimiento nació un bebé como Moisés, uno destinado para servir a Dios, pero no era Dios en la carne, solo un hombre. En el nombre de ese hombre era Jesús. Jesús vivió como cualquier otro humano y en su bautismo Dios envió la palabra para a ser humano, Jesús. En otras palabras, Jesús, el hombre, fue a una filtración humana para la palabra de Dios. Es muy raro. Y es como él, Cristo era un avatar, como en la película, por ese espíritu se llama la palabra, por los 3 años. En los 3 años en su ministerio, la palabra estaba manipulando el hombre, se llama Jesús, para compartir la palabra y el evangelio. Y luego en la cruz, cuando él dijo a su papá, ya está terminado, cuando él estaba, rindió su espíritu, es cuando el palabra estaba, rindieron a, otra palabra, está saliendo ese cuerpo, regresando al Padre. Pero la palabra quedó por 40 días y la gente estaba viendo visiones de Jesús. El Espíritu se llama la palabra, pero la visión estaba en apariencia de Jesús. Interesante. No sé cómo explican la tumba y abierta y todo esto, pero esa es su doctrina. Es importante para nosotros entender. Y ellos más enseñan por ese Espíritu regresó de Dios por 2000 años y hace el punto cuando nació un mexicano, se llama, ¿cómo se llama? De Eusebio, aquí tengo su mano, ok. Ustedes saben su nombre, ¿no? ¿Dónde está? Eusebio Joaquín González o Aarón. Dice, Luz del Mundo es Espíritu, la palabra, y está regresó sobre ese Señor y él en la tierra. Y ahora Dios necesita un cuerpo de Samuel Joaquín por su Espíritu habitar, como lo mismo él mandó su Espíritu para habitar Moisés o los otros profetas. Y Él es el Espíritu de Dios en la tierra y somos solamente por Él del mundo alguna persona puede recibir perdón y salvación. Pero Él murió y luego su hijo Samuel cambió y el Espíritu, la palabra Espíritu cayó sobre Samuel. Y todavía Él está vivo, ¿no? No está mucho tiempo investigando, ¿no? Está vivo todavía. Entonces, ellos creen que el Espíritu está sobre Él. Él es la única manera por una persona para recibir el perdón de Dios. Entonces, ¿qué es esto? Es una doctrina contra el cristianismo, pero dicen, todos ellos en la iglesia dicen, somos los únicos cristianos verdaderos. Entonces, necesitamos a distinguir, a conocer ese una iglesia o no, son hermanos o no. Pues la prueba otra vez, no es difícil. Versículo 2, vamos a regresar para leer versículo 2. Dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esta iglesia no puede confesar esto, negado completo de esa idea. Versículo 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y ese es un espíritu anticristo, del cual habéis oído que venía, viene, y ahora ya está en el mundo. Ahora, no sé si Juan omitió intencionalmente reafirmar la parte del versículo 2 acerca para confesar de Jesucristo viene en la carne. Todo lo que dice aquí es que todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Bueno, ciertamente si no confiesa que Jesús es Dios hombre, completamente Dios, completamente hombre, que vino en carne, no van a admitir o confesar de Él viene de Dios, Él es de Dios. Pero al mismo tiempo hay otra confesión de Jesús que es necesaria para establecer de cualquier persona, cualquier enseñanza, es de Dios. Yo creo que sí, eso es lo que Juan está mostrando en ese versículo. Esa es la confesión de que Jesús es el Señor. La Biblia dice, a los demonios reconocen que Jesús es Dios en la carne humana, pero ciertamente no son salvos, obviamente. Ese conocimiento solo lo hace temblar en miedo, como debería, pero no tiene la capacidad o el deseo para confesar a Jesús como el Señor. ¿Cuál es el Señor? Tu amo, Él es encargo de tu vida. Él tiene todo el control sobre sus acciones. Él es su siervo completo. Romanos 10:9 nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. ¿Es fácil? ¿Jesús es tu Señor? Amén. Para nosotros es fácil. ¿Tú crees es el vino del Padre del Cielo? Sí. Así que es crucial que alguien confiese a Jesús y no solo a alguien que vino de Dios, sino como Señor. Un hombre escribió, Jesús es la prueba del fuego de la realidad para las personas. Si tienes la visión correcta de Jesús, tienes el conocimiento correcto. La idea hoy en día es que todas las religiones adoren al mismo Dios, pero no es así. Se rechaza a Jesús como Dios en carne humana. Rechaza a Jesús como el Dios hombre, completamente Dios, completamente hombre, que vino como sustituto de pecado. En realidad no conoces a Dios verdadero, sin importar lo que piensas. Ok, en las iglesias en Estados Unidos, aquí en México también, hay varios grupos en la iglesia que dicen, pues como los testigos. Somos cristianos, pero somos parte de otro grupo y somos adoradores de Cristo. Y todos estamos en el mundo. Ahorita hay un movimiento por todas las iglesias, en todos aspectos, para decir, mira, somos en paz, todos en parte del mismo, mismo iglesia porque aman a Cristo. Necesitamos aprobar los espíritus. Lo siento, pero es porque hay bastante confusión en la iglesia hoy. Otro grupo infiltrado en la iglesia, los masones. Un ritual masónico se llama de masónico de Jueves Santo. Es uno, algo así siempre en jueves, es un ritual de que tienen en jueves. Declara oficialmente, esa es su propia revista, esas son sus propias cotizaciones de ellos. Nos reunimos este día para conmemorar la muerte de Jesús, no como inspirada o divina, porque esto no nos corresponde a nosotros decidirlo. Y uno masón en el artículo dice, Jesús y Cristo son lo mismo. Y otra cotización de ellos. En su obscuridad, en la ignorancia espiritual, el masón cristiano puede optar por creer a Jesús era Dios y Salvador del mundo. Pero esto no es la verdad masónica. Aquellos que se consideran masones ilustrados esperan que sus hermanos cristianos no ilustrados se den cuenta de que todos los dogmas específicos acerca de Cristo son erróneos, ¿no? Como enfatiza Clausen, creo que Clausen es un hombre de los masones. Los masones esperan despojar a todas las religiones de sus principios, leyendas, alegorias y dogmas ortodoxos. Por eso que el erudito masónico Albert Pike, que es como el fundador, uno de los fundadores de masones, afirman que Jesús fue un gran maestro de moralidad, pero nada más, nada más. Entonces, dentro de muchas iglesias hay personas tratando para mezclar los dos cuando los dos están opuestos. No puede a juntar los dos. En todo el mundo hay iglesias, gobiernos tratando para juntar cosas así o cosas de mormones o cosas de Islam ahorita. Ahorita más y más Islam está creciendo el mundo y hay iglesias en Estados Unidos en otra parte y la iglesia católica tratando para mezclar Islam dentro para decir estamos en adoración del mismo Dios. ¿Cuál es el problema? Pues hay un gran problema cuando estamos tratando para mezclar los dos. Dice Juan, cuando Juan escribió esta carta alrededor del año 90 DC, pasaron casi 500 años antes de que naciera Muhammad. Y a la luz de lo que está pasando ahora en el mundo y ese hecho que él ahora en... es 1.25 billón de seguidores de enseñanza de Moisés. Hay 1 billón de católicos en el mundo, hay 1.25 billón de los musulmanes. Es la religión más grande en el mundo ahorita. Y ahora hay escritores, pastores cristianos serios que están surgiendo que es la única religión o esa religión posiblemente ese es como que viene el anticristo por dentro de esta religión. No estoy en acuerdo de esto a mí ahorita, pero obviamente necesitamos investigar lo que está pasando en el mundo con la iglesia, con Islam, porque está creciendo. Mohammed leyó la Biblia, tomó la creencia muy similar de Eusebio Joaquín González de Luz del Mundo, que Dios lo había escogido y no para que el Espíritu de Cristo moraba en él, sino para ser el último de los profetas de Dios, desde Adán hasta que Jesús y entre otras cosas. Corrigen los falsos enseñanzas de cristianidad. La enseñanza que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes, Mohammed, tenía respeto por los judíos y cristianos. Y de hecho, los llamó la gente del libro. Así que estaban bien familiarizados de la Biblia, pero no confesó que Jesucristo vino de Dios. Y obviamente, entonces, tampoco si no confesará como Señor. Y en cambio, Mohammed lo vio que nada más que es un profeta de Moisés. Él creó de Jesús, era un profeta, pero menos en importancia de él, de Mohammed. Y él que creía en la iglesia misinterpretó las afirmaciones de Jesús. Y ellos enseñan cuando Cristo va a regresar por una musulmán terrorista para matar cristianos por millones. Y él van a tratar para arreglar la mala interpretación de la iglesia de él era Mesías, de él era de Dios. No, él dice, yo no, lo siento, estaba equivocado. Él va a decir esta última Mahdi, ellos creen en su propio Salvador, se llama la 12th Imam o de 12 Imam o la Mahdi, eso es su Mesías. Y Cristo va a regresar como una falsa profeta, dice, Él es el mero mero, Él es de Dios. Yo soy nadie, yo nada más aquí estoy para tratar, para corregir los judíos y cristianos por la espada. Él va a regresar para matar todos los cristianos hasta el punto que ellos van a doblar su rodilla de Alá y de Mahdi. Obviamente es opuesto de cristianismo. Pero hay una cosa pasando en el mundo ahorita, está increíble, es difícil para a mí imaginar. Ahorita en la isla se llama Abu Dhabi, ahí se llama en español Abu Dhabi también, ya me imagino. En ese año ellos van a abrir un centro, un lugar se llama de familia abrahámico, de centro de familia abrahámico, creo que sí, algo así. Y ya por los próximos 2 años, posiblemente 3 años, estaba construyendo 3 edificios grandotes, muy cerca, pero muy grande. Una sinagoga, una iglesia, por los musulmanes, ¿cómo se llama? Mesita, gracias. Mesita, sinagoga, iglesia. Son muy juntos. Y con un jardín entre nosotros. El Papa fue ahí el año pasado para firmar todos los papeles con este musulmán en cargo de todos los mesitas. Y por un pacto de paz mundial, paz entre. Y ellos formó este grupo. Y se llama de One World Religion, es la religión de un mundo, religión mundial. Y los más grandes religiones, ellos quieren tener los servicios en el mismo tiempo y después los cristianos, musulmanes, los judíos van a tomar cafecito en el jardín y abrazar y decir, wow, kumbaya, y somos hermanos y todos son amados de Dios, amadores de Dios, y todo está bien. Pero ¿cuál es el problema? Por el Papa, para firmar los papeles, él firmó un acuerdo con los musulmanes, y es contra su ley para convertir los musulmanes al cristianismo. Y en Dubái no permiten ningún símbolo de cristianismo, no pueden poner cruz, no pueden hacer nada de esto. Si no puede convertir, no puede poner cruces, probablemente no puede caminar con su Biblia. No lo sé. Y lo contrario, el Papa dijeron, no, no importa si los musulmanes se convierten los cristianos o estamos abiertos, los musulmanes van a ir al cielo, los judíos van a ir al cielo. Y la cosa es, no pueden pronunciar y a levantar el nombre de Jesús. No pueden decir públicamente, observar, es por su propia tarea. Cuando está abierto, no está abierto, van a abrir este año. Pero cuando está abierto para escuchar a los en la iglesia, si van a levantar el nombre de Cristo para decir es la única, en salvación no hay otro nombre, solamente su nombre. Es prohibido. Entonces, nosotros necesitamos a conocer lo que el enemigo está tratando para hacer. Él está manipulándonos en la iglesia para disminuir el nombre de Cristo, esta proclamación de Él es Señor. Y para a formar un de acuerdo en el nombre de paz y de Cristo es una buena persona, pero no es el Señor. Él es de Dios, es Dios, puro Dios y puro hombre. Es lo que está pasando ahorita en el mundo. Y yo creo que si todos los problemas que han venido al mundo en ese momento, con las guerras y todo, en el respecto al Islam, es porque Mohammed no confesará que Jesús vino de Dios. Y obviamente no confesó de Él es Señor. Y esto, por definición de Juan, es un espíritu de anticristo. Y por eso, toda la doctrina de Islam es de espíritu de anticristo. Toda doctrina de luz del mundo es anticristo. Toda la doctrina de cualquier grupo, si no puede confesar de Cristo, es puro Dios, puro hombre. La única manera, la única forma es el Señor, es de anticristo. Entonces, Juan dice en capítulo 4, hijos míos, vosotros sois de Dios y nos habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La idea aquí de que el Papa Juan le dice por sus hijitos espirituales que realmente hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, hemos vencido esos falsos espíritus. El original griego siguiera de que aún podemos, seguimos vencidos, seguimos, sabemos, ya tenemos la verdad dentro y podemos entender cuál es el falso, cuál es la verdad. Los espíritus no nos vencerá como sus mentiras y sus engaños. Y tampoco pueden vencerte a través de medio, porque aquel que vive en ti es más grande que aquel que está en el mundo. A mí eso es algo precioso porque podemos entender que somos seguros. No tenemos mucho temor sobre lo que está pasando en el mundo. Eso significa que hemos vencido a Satanás y sus falsos maestros, mayores que aquellos que hacen la guerra contra todos los que se llama Dios. Así como dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses 2:4. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán a él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas se conocen de voz de su buen pastor. Se escuchen el voz de su buen pastor. Y lo que está, una promesa muy preciosa por nosotros, por fin nosotros podemos escuchar la voz de nuestro buen pastor. Porque muchos de nosotros venimos de un pasado muy oscuro, muy engañado, pero ahorita podemos decir ya no más. Ya lo sé la voz de mi pastor. Y Él es más grande que todos los engaños del mundo. Y cuando mis ojos están enfocados en Él, no va a ser engañado. Pero es opuesto por los que están siguiendo las doctrinas falsas. versículo 5 dice, ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo, el mundo os oye. Juan se refiere probablemente al mundo que él ha descrito en el capítulo 2, 16. Si quieres, mira, es una buena marca ese versículo a conectar de capítulo 2, 16. Porque en 2, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, lo que él está diciendo aquí es cuando estás rendido al sistema del mundo que está centrado en gratificar la carne, entonces cualquier enseñanza espiritual que te atraiga también estará centrada en la carne. Los falsos maestros siempre buscarán la verdad espiritual de que una forma u otra respalda o responde la carne en lugar de negarla. Como ahí de Joel Osteen, Estados Unidos, siempre está diciendo, Dios quiere bendecirte, Dios es un Dios de bendición y todo tú necesitas crecer, de él es una buena persona. Todas sus palabras son positivas, pero nada de palabra, no está tratando para explicar la palabra, todo es palabras positivas para emociones, ¿para qué? A resonar con su carne. La carne de orgullo, la carne de yo quiero más, yo quiero dinero, yo quiero sentir de paz y todo esto. Es una tristeza. Hay muchas personas del mundo cayendo en esa mentira. Ahorita en Ucrania hay 20,000 personas de 50 países involucraron en la guerra. ¿Por qué? Porque ellos se piensan son parte de algo más grande, una cosa más grande que de sus vidas. Ellos están escuchando del mundo. El mundo está tratando para vender esta falsa o esta doctrina de estamos en la orilla crítica por la oeste de democracia y necesitamos a pelear contra los comunistas. Todo eso es un esencial para nosotros. Rendimos nuestras vidas a apoyar Ucrania en cualquier aspecto, con cualquier sacrificio. Y hay muchos países están mandando dinero y dinero y dinero y personas. Pero hay cristianos ahorita, cuando estamos viendo, cuando estamos estudiando esto, y si necesitamos investigar con su mente de cristiano, no para escuchar puro las cosas del mundo. Los cristianos dicen, espéreme, esa guerra es una provocación de Occidente para debilitar de Rusia. No solamente de culpa de Rusia. Rusia ya está culpable por sus acciones, ya lo sé. Y es horrible las cosas que él está haciendo. Pero lo que quiero decir es cuando la gente del mundo van a escuchar la voz del mundo, el mundo ahorita es diciendo, necesitamos ayudar a Ucrania contra Rusia para resistir Rusia. Pero los cristianos necesitamos reconocer Dios está utilizando, permitiendo, el anticristo está utilizando Rusia, está utilizando esta batalla para crecer hasta el punto cuando ellos van a formar más relaciones como ahorita. Rusia sí necesita muchas armas, muchas cosas. Entonces estaba alcanzando de China y en un sentido Turquía, buscando de ayuda, formando alianzas. Y con Turquía y China y Rusia está más y más investigando relaciones, cómo puedas apoyar uno a los otros. Ese va a cambiar para completar la profecía de Ezequiel 38-39. Rusia van a bajar y atacar a Israel. Todo eso es para decirte de esa idea para probar los espíritus. Sí aplica en la iglesia, pero necesitamos, podemos aplicar por lo que está pasando en el mundo también. ¿Qué está tratando para decirle el mundo? ¿Qué doctrina está diciendo el mundo? Pues el mundo dice, necesitamos rendir de los globalistas, a rendir de cualquier cosa ellos para nosotros y aceptar todo lo que ellos van a decirnos sin cuestión. Pero necesitamos aprobar porque estamos en el tiempo del engaño. Ellos están tratando para engañar todo el mundo con muchas cosas, no sobre de esa guerra. Puede aplicar en muchas formas de lo que pasó con enfermedad que estaba alrededor de los dos años antes. Pues, versículo 6. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos hay. No es de Dios, no os oye. En esos conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando Juan dice nosotros, se refiere a los apóstoles en sus enseñanzas. Juan dice que la persona que conoce a Dios van a no solamente a escuchar a él porque estaba vivo, obviamente, pero por nosotros para leer sus palabras. Para nosotros escuchar ellos, los apóstoles, los profetas, el Antiguo Testamento, es necesario a leer. Para escuchar lo que dice. Las personas o la persona que no es de Dios, no desea nada de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Es por esto conocimos la verdad y el espíritu del error. Es la razón de bastante iglesias grandes en televisión. No enseña la Biblia. ¿Cuántas denominaciones de domingo por domingo no está enseñando la Biblia? Solamente temas, cosas para ayudarnos en diario por varios sentidos, varias cosas. Juan nos da a lo que necesitamos saber por identificar lo que es bueno, así como los falsos maestros en nuestros días. Si ellos enseñan abiertamente que Jesús es hombre y también Dios, y que vino de Dios en la carne, y promovían el estudio de la Biblia como el único libro que viene de Dios, entonces ellos tienen el Espíritu de Dios. Ellos tienen la verdad. Ese es el lado positivo. Cualquier tiempo cuando está en otra iglesia o otro lugar y la gente está diciendo, me encanta lo que Pablo dice, me encanta la palabra y ¿qué crees, hermano? Somos uno en Cristo, ¿no? Porque Cristo es Dios y Cristo es el Señor y va a regresar. En eso podemos a confirmar. Estamos en un lugar sano, estamos en un lugar bien y podemos a tener comunión con ellos, no importa si es otra denominación. Podemos tener una comunión dulce con ellos. Me encantó todo mi tiempo por 2 años alrededor de Europa en el barco. Me encontró bastante cristianos de muchas iglesias diferentes con un amor por Cristo. Y cuando estaba juntos no estaba hablando de nuestras doctrinas de la iglesia, estaba hablando de Cristo. Amor de Cristo. ¿Y qué está diciendo Cristo en su iglesia, en la vida, en las calles, para entender la obra del Espíritu Santo? Y cosas así. Tremendo. Pero aquí es la cosa. La gente ahorita en esos días necesitan a definir directamente en sus propias mentes, en sus iglesias, de quién es Cristo. y una persona puede afirmar contigo de Cristo es el Señor y viene de Dios, es Dios, y murió en el mismo cuerpo, se resucitaron y regresó de Cristo, va a regresar en el mismo cuerpo glorificado, pues eso es un hermano. Y hoy por el bautismo, después del servicio, todos ustedes están invitados, voy a preguntar a las personas si quieren recibir su bautismo. De esto, ¿tú crees? ¿Crees que Jesús es el Señor? Puro hombre, puro Dios. Se resucitó de tercer día. Y cuando ellos dicen sí, sí, voy a bautizar. Dice no, voy a poner abajo el agua por mucho tiempo. Hasta el punto cuando va a confesar a Cristo. Vamos a ver. Pero aquí es la cosa. Porque estamos viviendo en días oscuros, muy, muy oscuros. Quiero ver si voy a leer. Quiero leer eso por un poquito por diversión, pero más por tristeza. Lo que está pasando en la iglesia, ¿dónde estamos en la iglesia hoy? Yo he leído un poco más, más atrás. Un artículo, ¿y a dónde está? Ahí es donde está ese artículo. Ok. En ese artículo, es de una primera iglesia de Somerville, de la Iglesia Única de por Cristo, emitió un anuncio, servicio público, informando que al cuerpo de Cristo, que a pesar de milenios que enseñar la Biblia, enseñanza bíblica sobre que la tema, Dios es un transgénero y que sometió de una cirugía, de cambió su sexo y decidió convertirse a una mujer. Eso dice, es un artículo, es una confesión, una iglesia. Y Dios es bueno todo el tiempo. Eso significa que Dios es una diva, una niña. Jesús es feroz, escribió una residencia drag queen. Y luego, después de esta proclamación, se tenía un evento de drag gospel y todos los miembros de congregación se ponen el vestido de sexo opuesto para su servicio, para celebrar que Cristo es transgénero. Es completamente loco, ¿no? Completamente ridículo, pero eso es lo que es donde estamos en la iglesia ahorita. Otra vez, estamos súper, súper bendecidos porque sabemos cuál es la verdad, cuál es la cosa real, cuál es el falso. Pero hay mucha gente en el mundo que no tiene idea. Ellos piensan, ¿por qué no Cristo es transgénero? Dios es Dios de amor. Porque no estás leyendo, no estás escuchando qué dice la Biblia. No tiene espíritu dentro de ellos. Lo que ellos tienen es el espíritu de anticristo dentro de ellos. Están perdidos en la oscuridad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Oran por ellos. Oran por ellos. Y a conocer, ya tenemos el espíritu y la verdad dentro de nosotros. Y no tiene temor. Más fuerte es el Dios en ti es que el espíritu de mentiras en ellos. Usen la oportunidad cuando pueden para compartir el amor. Muy gentil, con amistad, con un espíritu como genuina. Y no para juzgar a las personas, para buscar, para ayudar a la gente. Y me encanta cuando los transgéneros vienen aquí en la iglesia. Cuando entran, ya varias veces se entró a la iglesia y cuando tiene la oportunidad voy a sentar con ellos y a tratar por ser su amigo, para a buscar la oportunidad por los puertos para abrir. Obviamente cuando ellos van a abrir, cuando venir aquí está buscando ayuda. Y hay varios y estaba buscando, ¿puede ayudarme? Porque estaba normalmente hasta muy cerca de su ciudad, él no quiere a vivir. Y un transgénero vino aquí por uno o dos meses, no recuerdo cuántas veces, y se aceptó Cristo. Y se cambió su ropa. Un día vino aquí con el vestido de hombre. Y dice, ya no más, no puedo aguantar ese estilo de vida. desafortunadamente se recayó en el pecado porque no quedó en la iglesia. Y tiene muchos amigos transgénero, entonces regresó en el casi poquito en el estilo, pero él murió de ¿cómo se llama? AIDS, ¿no? Y murió. Y entonces, pero no importa si es transgénero, no importa si es mormones, no importa si es Jehová. Lo cosa es necesitamos a conocer la verdad. Tan sencillo con sus abuelos, con sus mamás, cualquier persona. Dice, dime, ¿quién es Jesucristo? Y escuchen por las definiciones. Cristo es divino, es de parte de Trinidad. El Mesías significa ungido a Dios, la única. Hay una salvación y no hay otro nombre, solamente en Él. Y vino por nosotros, morir en la cruz, a resucitar del mismo cuerpo. Van a regresar. Si cualquier persona van a decir sí, entonces, amén. Vamos a animar a ellos, van a ayudar a ellos para crecer. Pero cuando ellos no pueden decir, no lo sé, no lo sé. Creo que es un buen hombre, buena persona, buen maestro. Nosotros necesitamos explicar naturalmente de quién es Él. Naturalmente, a dar nuestro propio testimonio. Y vamos a dar a Dios el permiso y el espacio para trabajar en nuestras vidas. Y ustedes están invitados por después servicio. Al más o menos 12:45 a las 1, no sé, necesitamos tiempo para organizar para el bautismo. Ahorita entonces esperan. Necesitamos a tratar a buscar, no sé cómo, necesitamos esperar por los jóvenes y niños a terminar su clase y luego podemos ir juntos a por el bautismo. Pero quiero ustedes escuchar las personas si quieren su bautismo, admitir para confesar exactamente esto, para conocer, son hermanos en Cristo. Entonces, muchas gracias Dios, gracias por lo que tenemos, gracias por tu presencia aquí con nosotros. Te amamos, Padre. Guíanos ahorita en nuestra alabanza. Ayúdanos, Padre, para a conocer quién somos en Cristo, a conocer cuál es una iglesia bien y los advertencias necesitamos a cuidar. En el nombre de Cristo. Amén.